Bueno, por estas horas, acá en la ciudad de Santa Rosa, se va a presentar en la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley para que no le corten los servicios de luz, gas y agua a quienes no puedan pagar las boletas por la situación social culpa de la crisis. La asamblea autoconvocada contra los recortes de Javier Milei, o contra el ajuste de Javier Milei, así se llama, viene trabajando hace mucho tiempo, todos los jueves reuniéndose para armar este anteproyecto de ley, y tenemos entendido que lo iban a presentar hoy a la mañana. Vamos a preguntarle a Carlos Ortellado, que es uno de los referentes de la asamblea autoconvocada, a ver en qué situación están. Carlos, buen día. Mauro Monteiro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Mauro. Hola, ¿cómo andás, Mauro? Bien, todo bien. Bueno, ¿ya lo presentaron a este anteproyecto de ley? Sí, esta mañana, ahora un poco más de media hora, lo hicimos directamente por presidencia. Bien. La idea original era hacerlo entrar por mesa de entrada, pero bueno, una vez que estuvimos en la Cámara, solicitamos si había alguien de presidencia de la Cámara que nos pudiera recibir, y bueno, bajó la secretaria de la presidenta de la Iglesia Mayoral y lo recibió, o sea que directamente por presidencia lo entregamos esta mañana, sí. Bien, contanos, Carlos, ¿de qué se trata esto que están presentando en la Cámara de Diputados? Bueno, se trata justamente de lo que vos enunciaste, ¿no? Es decir, hay una situación de crisis muy aguda, muy cruel para con un alto porcentaje de la sociedad, incluyendo ya en estos tiempos también hasta la clase media, es decir, ya lo más vulnerable, estamos muy por debajo de todo, y bueno, y ahora ya está alcanzando también a amplios sectores de la clase media, y tiene que ver con esta crisis terrible que estamos sufriendo y que impacta fundamentalmente en cosas que son esenciales. Bueno, lo más esencial de todo es la comida, ¿no? Pero bueno, nosotros avanzamos sobre servicios esenciales que son el agua, que es el gas, que es la luz, y también en nuestra provincia la leña, ¿no? Este elemento que muchas familias utilizan no solo para calefaccionarse, sino también para cocinar. Entonces la idea que vinimos trabajando fue justamente sobre esta característica de estos servicios que son esenciales y que atienden a una cuestión elemental, que son derechos humanos básicos, y que no se puede privar a nadie de estos servicios, independientemente de su situación social. Lo que hicimos fue, desde la Asamblea, elaborar un proyecto de ley donde solicitamos, en este caso al gobierno de la provincia de La Pampa, y solicitamos que sea a través de una ley, que se garantice la prestación continua de estos servicios a todos los habitantes del pueblo de la provincia de La Pampa, ¿no? Es decir, que nadie se vea privado de estos servicios producto de que no lo pueda pagar, porque bueno, su situación social no se lo permite poder pagarlo, y bueno, la idea fue avanzar en esa intención, ¿no? Atendiendo siempre esta característica, ¿no? De que son servicios esenciales y que la privación de ellos para parte de la humanidad significa condenarlos a una situación de mayor marginalidad y realmente de extrema pobreza. Bien, entendemos lo de los servicios, por ejemplo, el agua que lo cobra la municipalidad, eso casi nunca se corta, te diría que nunca, pero sí luz y gas, que son servicios básicos y que se pide que no se le corte por parte de Camusi y de la cooperativa. A mí me interesa esto de la leña. ¿Cómo garantizarían la provisión de leña a las personas que hoy no tienen gas natural? ¿Lo haría que la municipalidad, por ejemplo? Sí, el proyecto de ley contempla que el Estado provincial, la municipalidad y las comisiones de fomento, bien, a través de sus organismos específicos, garanticen la no me sale la palabra, garanticen que la provisión no del servicio. Exactamente, garanticen todo. Entonces, cada municipalidad, cada comisión de fomento, la provincia misma, establecerá el mecanismo para asegurar de que nadie sea privado de estos elementos. Bien. Vos fíjate, yo te voy a dar, vos apuntaste a dos cuestiones concretas también, ¿no? La luz y el gas. Uh-huh. Y vos fíjate que curiosamente, apuntando a esta situación de gran crisis que estamos viviendo, hace un tiempo atrás la cooperativa anunció públicamente de que los pagos parciales. Exactamente, lo que no está mal como un paliativo, pero esto implica que a través del tiempo se puede llegar a acumular una deuda que después es impagable. Se hace una bola de deuda. Nieve, digamos. Claro, que no se puede tener. Y vos fíjate que curiosamente hace 3 días atrás, 4 días concretamente, Camusi sale a anunciar lo mismo. Si lo que está diciendo estos enunciados de estas dos prestadoras de servicio es que la crisis los obliga a ellos también permitir, insisto, son paliativos, pero que no solucionan la cuestión de fondo porque terminan siendo van en detrimento después de estas mismas familias porque se le terminan transformando en bolas de nieve, en deudas impagables, ¿no? Y afectaría, pero en el caso de la cooperativa, afectaría directamente a la cooperativa, que es una entidad donde todos estamos asociados. Uh-huh. Después sabemos que Camus es una empresa privada, que ella sabe que en esto tiene sus riesgos también, pero bueno, lo que nos importa a nosotros es la gente y que se respete este derecho humano básico, porque es un derecho. Bien. Y desde ese lugar nosotros reclamamos que la Cámara de Diputados, incluso la verdad que pedimos que sea con urgencia, porque no hay mucho tiempo que perder en esto. La crisis ya ha golpeado muy duramente en todo, el frío está instalado, las necesidades están instaladas, entonces lo que hay que hacer es obrar con rapidez y garantizar de que nadie se vea privado de estos servicios de aquí en más, ¿no? Bien, ustedes están pidiendo rapidez y están yendo a la legislatura provincial donde la oposición está haciendo retranca para, por ejemplo, aprobarle o garantizar el aporte solidario a las personas que menos tienen para que tengan de comer. ¿Cómo crees que puede llegar a pasar? ¿Qué crees que puede llegar a pasar con este anteproyecto de ley con la oposición que ya le está poniendo retrancas al gobierno provincial para no aprobarle el aporte solidario o el impuesto a los que más tienen? Mira, este es un debate, hay dos debates acá. Uno, bueno, vos dijiste bien recién que esto se ha embarrado un poco a partir de que se trataría de un impuesto nuevo, en función de una sociedad que está muy agobiada también por impuestos. Esto será un debate que lo tendrán que solucionar ellos. Acá, a nosotros nos parece elemental que atendamos a los derechos. Desde ese lugar nosotros vamos. Desde ese lugar. Y yo creo que la oposición no tiene por qué poner trabas en esto porque estamos apuntando a una situación de derechos esenciales, fundamentales, básicos, derechos humanos básicos para la comunidad. Desde ese lado creemos que vamos a tener creemos que la cosa va a andar mucho mejor. De hecho, nosotros nos ofrecemos como la asamblea para aportar cuando este proyecto vaya recorriendo su camino parlamentario, asistir a las comisiones. De hecho, hoy nos pusimos a disposición de presidencia también para responder a las necesidades, para fundamentar un poco más lo que hemos hecho. Y bueno, y a partir de ahí empujar y empujar para que, bueno, esto se pueda solucionar a la brevedad, ¿no? Uh-huh. Y el otro tema también es cierto, porque estamos apuntando para satisfacer necesidades, como lo es el proyecto que presentó el gobierno provincial, al que vos hacías mención. Uh-huh. Y yo creo que también hay que sentarse a encontrar soluciones, porque en el medio está la gente. Este es el grave problema. Mientras ellos debaten, discuten y todo lo demás, en el medio está la gente que ya no tiene para comer, que no tiene para calefaccionarse, que no tiene un montón de cosas que necesitan para tener una vida medianamente digna. Así que, bueno, ojalá podamos avanzar. Nosotros vamos a ir con lo nuestro empujando, de la forma que podamos, para que esto sea con rapidez y urgencia, y ojalá lo otro también salga con rapidez, que se pongan de acuerdo en forma urgente para solucionar los problemas de la gente, porque acá, insisto en lo que te dije recién, en el medio está la gente que es la que la está pasando mal. Bien, bien, Carlos. Bueno, gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a estar siguiendo este tema, sobre todo cuando comience toda la labor parlamentaria de este anteproyecto, que básicamente lo que trata de asegurar son derechos básicos como la luz, el gas, ahora le incluimos la leña, pero también el agua en toda la provincia. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos. No, gracias a ustedes por llamar y por ayudarnos a difundir estas cosas que son tan urgentes para la sociedad. Por favor. Carlos Ortellado es parte de la asamblea autoconvocada contra el ajuste de Javier Milei. Presentaron hace un ratito en la legislatura provincial un anteproyecto para asegurar los servicios básicos como la luz, el gas, el agua y la leña a las personas de menores recursos.